empezar. Pero no hay quien lo resista, porque el tiempo se nos va. Tiempos de vanas promesas. Muy buenos días para todos. Buen día, ¿cómo anda Agostini? Buen día, Muro, buen día, JJ. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alberto? Buen día, Muro, ¿cómo andan? Fresquito el día, ¿eh? Está fresquito. ¿Tenemos ahí temperatura? Tenemos la temperatura exacta, 2 grados 6 décimas bajo cero en este momento. ¿Sensación? Sí, se nota, ahí. Se nota. La sensación 5 grados, no está tan distante porque no hay viento. No hay viento. Entonces, está ahí nomás, sí, sí. Pero igual, 5 grados bajo cero. Si viene julio, como aclaraba Alberto, y seguimos con la verdad es que la llevamos de taquito. La llevamos bien. No ha nevado como en otros lados, no hay tanta humedad. No hay tanta niebla. Ayer, producto de la niebla, se complicó, por lo menos lo que fue el tráfico aéreo en todo el país. Y lo que sí, bueno, hay un pronóstico de lluvia. Hay 80% de humedad, así que tal vez tengamos... ¿O de nieve? Sí, o de nieve. Ah, acá dice lluvia, llovizna, dice en realidad. La capital tiene pronóstico como de 4 días de lluvias muy fuertes. Ah, sí, sí, que en 4 días va a llover lo que llueve en 2 meses, más o menos. Sí, sí, sí. Y aparte, el no es que va en descenso, sino que va en aumento. O sea, que se va humedeciendo todo, se va haciendo cada vez más... Todo más empapado. Cada vez más empapado. Y los últimos días es cuando más va a llover. Hasta los billetes verdes están húmedos últimamente. Como están publicando por Facebook, dice, tengo más chance de encontrarme con un Jaguarete que con un billete de esos. Sí, sí, sí, sí. Ya sí, está, es muy gracioso, porque dan claves para no ser víctima de un billete falso. Sí. Ojalá. Bueno, con respecto a la temperatura, le digo que el paisaje me engañó, porque Río Gallegos está lleno de charcos, y sin embargo los charcos no están congelados. ¿Tendremos alguna fuente térmica del subsuelo? Hubo una escarcha fuerte. Escarchó lindo, sí, los autos están blancos, pero los charcos del suelo no. Cuando uno pasa por el lado se da cuenta por qué. Porque la mierda baja el punto de congelación. ¡Epa! Es agua servida. Son charcos de 3, 4 metros de diámetro. ¿Pero por dónde? Uno acá en la calle Provincias Unidas y Teófilo de Loki, un charco importante que abarca prácticamente toda la esquina, o sea, las 4 intersecciones, sí. Las 4 esquinas, quiero decir. Y después un montón de charcos chiquitos por Avenida Santa Fe, también Santa Fe y Ameguino, hay otro. Lo pude comprobar con mi propia nariz porque yo ahora soy ecologista, ando en bicicleta. Pero usted habla de charcos nada más. Porque está la gran laguna de Bosta allá en Belgrano y casi Batalla Puerto Argentino. No, son 2 cuadras. Por esa zona hoy no anduve. Sí, sí, sí. Pero sí le puedo decir que hay sucursales que le hacen honor a la casa matriz en varios puntos de la ciudad. ¿Sí? Mm. Realmente el olor es repugnante, ¿no? Menos mal que no se junta la basura, entonces eso disimula un poco el olor a caca. Sí. Por suerte es. Tiene razón. Estamos sin recolección de residuos. Y porque ahora aparentemente habían tomado el galpón donde están los camiones, decían que no los dejan salir. No los dejaban salir, así decían ayer. O sea que no pinte como el año pasado, ¿no? Que para esta altura del año nos tapaba la mugre, para estábamos decirlo. Estábamos tapados en basura. Finamente, sí. Sí, bueno. Y que uno decía, como uno se acostumbra a todo, ¿no? Sí. Como decía, ojalá que esto no siga hasta el verano porque van a venir las ratas, pero lo teníamos ahí, está bien, era invierno, sí. Pero las pilas de basura crecían y crecían. Sí, lamento informar que las ratas son mamíferos de temperatura constante. El problema es que en verano además vamos a tener moscas, cucarachas, pterodáctilos y hasta el mosquito del chikungunya si se descuidan. Bueno, esto explica en una escala pequeñita para el país, grande para nosotros, porque nosotros vivimos acá y lo tenemos que padecer todos los días. Esto explica el por qué muchas personas extrañan una época de bonanza que en realidad no existió. Hace prácticamente un año, ya se va a cumplir un año, Río Gallegos, ustedes se acordarán, hervía de actividad pavimentaria. Estaban pavimentando todo lo que se quedaba quieto. Claro, era la campaña de Grasso, obviamente, ¿no? Tan mal no le fue. Se ve que alguna gente se dejó convencer por su por su campaña pavimentaria. Y que veníamos muy castigados aparte. Claro, cualquier tipo que venía y que hacía un poquito. Así que sacó las máquinas de Austral Construcciones. ¿Se acuerda de Austral Construcciones? Sí. ¿Qué habrá sido de esa empresa? Y pavimentó todo. Recuerdo que el día de las elecciones, la primera vuelta, pasé también en bicicleta, porque no es de ahora lo mío, frente al lugar donde votaba la expresidente. Y menos mal que se fue con zapatitos sin taco, porque se hubiese clavado en la brea fresca, ¿no? Creo que terminó, las elecciones eran el domingo, 11 de la noche del sábado, habrán terminado de reasfaltar esa cuadra. Bueno, pero lo que voy es esto. Había una gran actividad y ahora vemos que la ciudad está sucia, las cloacas están desbordadas, por no hablar de las luminarias, ¿no? No sé a cargo de quién están las luminarias, ¿la MUNI o Servicios Públicos? La iluminación de la... Servicios Públicos me parece que es... La cuadra de mi consultorio está hace, no sé, 4 años, 3 años. De las luminarias que hay en la cuadra no funciona ninguna. Ninguna. ¿No tiene LED? Sí, yo tengo LED. Apagado. Tengo LED en su casa, de mi casa. 32 pulgadas. Ah, no pensé que tenían las luminarias nuevas. Uno se malacostumbra de tanto andar en auto, pero hay gente que camina en esta ciudad. Yo no entiendo cómo no caen en un pozo o se fracturan la tibia del peroné en esas, primero en esas veredas desastrosas, y segundo porque a las 6:30 de la tarde no se ve nada. En fin, bueno, terminamos así el panorama municipal. Bueno, mañana aparentemente la expresidente va a estar por televisión. No. Dicen, ¿en serio? Dicen que estaría en C5N. Qué bueno. Así que vamos a ver. Ahora, dicen que va al mismo horario de la nata para tratar de sacarle rating a la nata. Bueno. Sí, Cristina Navarro y probablemente Víctor Hugo. Víctor Hugo dice que va a estar. Contra la nata, todos los periodistas de la nata y las novedades sobre... Sí, la verdad que... Pero qué trío. Buena estrategia, dice. Qué trío, sí. Bueno, es una estrategia riesgosa. ¿Qué pasa si la nata le gana en rating? No, yo creo que le va a ganar. Lo que pasa es que hay que ver por cuánto le gana. De todos modos, seamos honestos. Rating no significa seguidores. No, por supuesto. Le pasó al filósofo y libre pensador argentino Luis de Lía, que hizo una encuesta sobre las elecciones presidenciales y fueran hoy, ganó Macri por el 72%. Sí. O sea que el 72% de los seguidores de Delía no lo siguen porque sean kirchneristas, ¿no? No, aparte los que vean a la nata es porque realmente los quieren ver. Los otros deben tener su parte a favor y su parte en contra, Cristina. Bueno. Van a verlo un sector que la sigue y un sector que está en la vereda de frente. Cristina tiene 4,54 millones de seguidores en Twitter. Si tuviese esta cantidad de seguidores en votos, muy probablemente Scioli sería presidente. Bueno, hay que ver si son seguidores. Por ahí fueron seguidores alguna vez y después nunca más. Y después, bueno, yo soy uno, así que... Claro, hay mucha gente que entró una vez por ahí hace un año y ahí quedó. Y sí, y seguramente todos los periodistas desde la nata para abajo todos la siguen también a ver qué escribe. No, pero hay mucha gente que la siguió en su momento y que hoy, cuando vos preguntás cuántos seguidores tiene, figura. Bueno, semanita, ¿qué pasó con la Cámara de Diputados? ¿Qué pasa con el empréstito? ¿Podemos pedir plata o no podemos pedir plata? Aparentemente no, estamos en el veraz. Sí, estamos. Nos aprobaron el crédito, estamos pero no incobrable. Antecedentes crediticios. Y no, la oposición hizo una denuncia y el juez Marinkovic trabó. Por el momento las posibilidades... Por eso, por el momento, porque eso va a ir para arriba y me parece que... Sí. De todos modos hay un segundo frente que consiste en tratar de tumbar la sesión declarándola ilegal. Porque, bueno, ahora vamos a tener una invitada dentro de un rato que nos va a explicar en primera persona cómo fueron las irregularidades de esta sesión, ¿no? Un desalojo trucho y después aparentemente siguieron sesionando, pero hay quien dice que no volvieron a sesionar ahí, sino que deben haber sesionado, no sé, en el Hotel Comercio, qué sé yo. O por teléfono. O por teléfono. Sí, hoy con estas cosas del WhatsApp y los grupos de Facebook se hace mucho más fácil. Así que ahí están los muchachos tratando de poder obtener un poco de oxígeno financiero. Ahora, la opinión pública está dividida con respecto al empréstito, porque hay intendentes que están, por ejemplo, el caso Prade, están desesperados esperando que venga el empréstito para tratar de solucionar un poco sus problemas allá en Caleta. Sí, pero hay algunos que comparan esto como cortarse la pierna para matar el hambre de hoy, ¿sí? El empréstito sería el viejo truco de pan para hoy y hambre para mañana. Ya estamos debiendo, ya estamos emprestitados. ¿Sí? 4.500 millones de uno que no está autorizado, porque claro, se pidió el préstamo sin pasar por la Cámara, sí, de Diputados. Exacto, ya debemos 4.500 millones, ya debemos adelantos de coparticipación, ya debemos adelantos de regalías petroleras, estamos hasta el moño. Y ahora vamos a pedir 10.000, perdón, el otro día vi un titular que ya decía 15.000 millones. No, porque está agregando los 4.500 millones de... O sea que vamos a pedir plata para devolver la plata que pedimos el año pasado. Claro. Es más o menos cuando uno va al usurero a cambiar, claro, cheque. Va a cambiar este mes y el mes que viene lleva otro cheque, otro para, cheque, claro, para cubrir el anterior más los intereses. Y así termina, por los 5.000 pesos. Bueno, pero el problema es que no hay otras. Hoy no hay solución para este... para el problema de unas localidades, incluso Río Gallegos. Juve te dijo que no se puede pagar el aguinaldo. Pero ahí hay una falacia, porque el empréstito, la plata no va a entrar, supongamos que se apruebe el empréstito hoy, no va a entrar el lunes. ¿Y si está la plata, si ya la tuvieran? Ah, entonces que paguen. Si, no, pará, no la tiene el Estado, la tiene alguien que perteneció al Estado por ahí, y que hoy la quiere blanquear. Entonces que la devuelva. Ah, bueno, yo. Eso es, sería lo ideal, pero no es tan así. En términos, digamos, de tramiterío, ¿no es que se firma hoy el empréstito y uno sale con la plata en la mano como si fuera la financiera? Es un poquito más complicado. Sí, pero yo creo que eso sería soluble, porque yo creo que la plata está en algún rinconcito. Está, bueno, es agua de otro costal, pero vamos a suponer que se demore, ¿cuánto? ¿Una semana? Por lo menos se le puede decir a la gente, bueno, la semana que viene van a cobrar aguinaldo. Sí, si esto no es extorsión, se le parece mucho, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es? Lamentablemente, yo no conozco, puede haber, pero no conozco, bueno, una salida. Los referentes de la oposición dicen que la plata está, que está escondida en plazos fijos, que está escondida en algún lado. Bueno, pero yo quiero que me digan plazo fijo número tal, sí, en el banco tal, cuenta... Ese es el gran problema. Me tiran de que la plata está, bueno, ¿dónde está? El oficialismo no da números y la oposición tampoco tira números. Sí, pero... no, tira números muy en el aire. Exacto. Le dice a la gente, no, la plata está, bueno, pero ¿dónde está la plata? Dígame, si tienen tanta seguridad, dígame, ¿dónde está? Sí, bueno, hay un famoso plazo fijo de poco más de 1.000 millones que parece que se ha certificado su existencia. Pero no, ¿cómo?, dijeron dónde estaba ni qué número de plazo fijo. Ese es el dato que falta. Claro, bueno, pero entonces estaría una parte en plazo fijo y estaría otra parte en LEVAC. Y bueno, sí, eso se viene diciendo hace tiempo. Aparentemente eso sí existe. Pero bueno, nos faltan datos, diría HAL 9000, ¿no? También dicen que Juvetit tiene 50 millones de plazo fijo. Ah, eso no me... Como diría el filósofo Paez Armentero ahora, ¿también? Sí, sí. ¿Tú también, sí, Juvetit, hijo mío? Sí, sí, lo dijo Sipo el otro día, lo tiró así como que él tenía la versión. Entonces, bueno, lo del SOEM le exige que fueran a hacer la denuncia, lo acompañaron hasta que fueran a hacer la presentación de que a ver dónde están los 50 millones de pesos. Bueno, pero ahí también estamos en el mismo caso. Se dice que... Claro, se dice que tiene. Algunos dicen que es plata de la soja que no se puede tocar para gastos comunes, gastos corrientes. Ah, sí. Si pero igual, por más que sea plata de la soja, poner el plazo fijo, no sé. Y tampoco, eso es desviación de fondo. Me parece que sí, ¿no? De fondo, porque si la plata de la soja es para infraestructura, para obras de infraestructura... Hay que usarla. Que creo, le pongan un parche a la pileta, que dice que pierde, la pileta pierde la agua. La pileta de 40 millones de dólares, de 40 millones de pesos, sí. Resulta que dice que le falta de todo la pileta, y bueno, de todo. Le extrañaría, sería una de las tantas agua, obras. Pierde agua, no tiene los pisos deslizantes. Dice que aparte la han construido no siguiendo lo que decía el llamado a la licitación. O sea que aparentemente hay también una falla de la empresa que la construyó. ¿Y qué empresa habrá sido la que lo construyó? Acri, creo que no es nada. No, no tiene que ver con. No, no tiene nada que ver con Lázaro. Conocido. No tiene nada que ver con Lázaro. La cuestión es que la pileta está inutilizable por el momento. Sí, sí, con semejante inversión. Aparte, ya los vecinos se quejaban antes que le empezaron a construir de que, ¿por qué no arregla el primer problema del agua? Que dos por tres ese barrio se queda sin agua. Y cuando empiezan a llenar la pileta, imagino que se queda todo sin agua. Catalina, ¿sí? Y cuando la vacían, se inunda todo. Y claro, sí. Cuando se la vacían, se inunda todo. A lo que pasa es que estando así como está, no creo que la vacíen muy seguido, porque ¿para qué la van a vaciar? ¿No? ¿Qué van a vaciar? Se vacía sola. Pero primero se pierde agua. ¿A dónde va misterio, el agua? ¿No? ¿A dónde va el agua? No sé, pero dice que se... Bueno, pero tomando la fisonomía del Consejo Deliberante, que lograron hacer una serie de oficinas en un predio tan extraño como ese supergalpón, podrían hacer así unas oficinas o algo y hacer directamente una nueva sede municipal, una subsede. Claro, tipo Venecia. Espacio sí. Hay, claro. La gente anda en bote, claro. De oficina a oficina van en bote. Y el hueco de la pileta podría ser archivo, por ejemplo. O para guardar algunos billetitos. Claro. Ahora está de moda, claro. Se le pone una tapa para guardar algunos billetitos. Es chico. ¿Es chico? Sí, sí, sí, le falta un poco de espacio. Sí, le sí. Falta profundidad. La parte profunda debe tener todo 3 metros. Bueno, vemos. No es como la por ahí haciendo un poco no de fuerza la tapa después de entra, sí. Hablando de la cripta, hablando de ahora parece que lo están siguiendo al ex jardinero Barreiro. Sí, sí, sí, sí, está. Ahora haciendo... parece que está relacionado con la banda de los monos también. Qué bárbaro. Ese jardinero brillante que le fue tan bien. Como diría Pancho Ibáñez, era todo tiene que ver con todo. Bueno, parece que Pancho Ibáñez va a ser muy recordado en estos días porque cada vez que se tira de un piolín, se mueven 4 o 5 piolines juntos, ¿no? Bueno, la Cámara, creo que fue muy importante lo que le dijo la Cámara a Casanello. Muchachos, hay que moverse para el lado de arriba. Y sí, porque hay una tremenda resistencia a subir ese peldaño. Totalmente, cierto. Ahora, yo me pongo, si a mí mañana me agarran en la calle, con un bolso con 10 millones de dólares, ¿qué me hace nomás? ¿Una pena tributaria, como en este caso? Nadie me pregunta. Si a mí me agarran con 10 millones de dólares y hacen fila a los policías para pegarme en la comisaría. Primero, intente sí. Como López. Trate de dejar 1 millón ahí que no pase nada. Capaz que acá nadie se entera. Pero nadie pregunta de dónde aparecieron. O sea, no hay delito precedente. Hay un caso, hay un concejal radical de un pueblo, creo que del Chaco, que lo sorprendieron con creo que 5 millones de pesos en este caso, arriba de un auto que, bueno, todavía están preguntando. El principal problema es ese, justificar la existencia, la procedencia. Primero eso, después vamos que blanqueo, que penal tributaria, claro. Pero primero que todo, ¿de dónde viene? No hay... Acá se quiere aparentemente omitir el tema ese. Llevar 9 millones de dólares encima no es delito. El delito es... No poder probar de dónde lo traigo. Exacto, no poder justificar. De hecho, usted se debe acordar, hace unos meses nomás, las personas que recibían citaciones de la AFIP porque en su momento compraron 500 dólares. Sí, sí. O sea, sí. La vigilancia sobre el ciudadano estándar era tan estricta que uno dice, ¿cómo se le pudo pasar a un tipo que, teniendo un sueldo, cuánto podía ganar como empleado del Estado, López? 100.000, 150, 200.000 pesos mensuales. No, 60 y tantos mil era el... 60 y tantos. Vamos a ponerle 100.000. Pongámosle 100 con viáticos, ¿sí? ¿Cómo hace ese tipo para llevar? En un bolso, o sea, como yo llevo ahora en la billetera 500 pesos, el tipo llevaba varios bolsos, porque 9 millones de dólares no entran en un bolso, por grande que sea. Eso lo aprendimos gracias a Fariña. Sí. No cierra por ningún lado, no cierra. Evidentemente esa plata no es de él, o el origen es... Bueno, pero acá por ejemplo tenemos casos de secretarios que ganaban 4.500, 5.000 pesos en ese momento y que hoy tienen casa de más de 1 millón de dólares. Sí, digámoslo con nombre y apellido. Entonces hay que llamarle y preguntarle, muchachos, ¿cómo le hicieron esta plata? No es tan complicado. Basta darse una vuelta por la ría también y preguntar quiénes son los titulares de tales o cuales casas. Algunas muy bonitas y otras con un mal gusto que repugna, pero... Clásicos del Piojo Resucitado, como decía mi abuela, ¿no? El Piojo Resucitado no pretende buen gusto, pretende refregarle la plata. Claro, ostentar. El tema es ostentar. Bueno, sí, pero cuando quieren hacer con todos los estilos juntos la casa, y ahí la complican, ¿no? Sí, es que van cambiando sobre la marcha. Arrancan con un estilo y van cambiando sobre la marcha. Deben ser la pesadilla de los arquitectos, ¿no? Que hace poco fue el día de los arquitectos. Realmente merecen... Merecen dos días los arquitectos que trabajan para esa gente, porque realmente debe ser una pesadilla, sí, pero darles el gusto. Le debe cobrar bien a esa gente, te puedo asegurar. Sí, bueno, pero a eso se les aplica el refrán, ¿no? Ladrón que roba ladrón. Tiene 200 años de perdón. En este caso tienen 200 años de perdón. Vamos a un tema musical. Vamos a nuestro primer corte.